Desde nuestros estudios en los Estados Unidos y México, sea usted bienvenido a nuestro episodio inaugural para el 12 de agosto del 2009. Mi nombre es Juan de Dios Guevara y está usted en Tecnocasters. Transmitiendo simultáneamente desde los Estados Unidos y México, el mejor podcast de tecnología en español. Esto es Tecnocasters. Conducido por Juan de Dios Guevara, Lorena Galán, Pedro Riverón, Marcos Algara Tiller y Francisco Guevara Torres. A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Bien, todo muy bien. Buenas noches. Eso, bien, bien, bien. Bueno, antes que nada, quiero dar la bienvenida a nuestro episodio inaugural. Estamos muy emocionados. Nos tomó varios meses el llegar a este proyecto. Voy a empezar con las damas, como le platicaba, la señorita Lorena Galán. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenas noches a todos. Bueno, muy bien. Después tenemos, tenemos al señor Pedro Riverol. ¿Cómo le va a usted, mi queridísimo Pedrito? ¿Cómo estás? Me va muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Tenemos al señor Marcos Algara Siller. Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buenas noches a todos. Y tenemos un invitado muy especial en nuestro episodio inaugural. Tenemos al señor Ángel Monjarás, que nos va a acompañar durante todo el podcast. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un honor estar aquí. Bien, bien. Bueno, pues déjenme platicarles. Tecnocasters es el mejor podcast de tecnología en español. Llevamos ya bastante rato planeándolo. Y lo hemos dividido en ciertas secciones. Déjeme platicarle brevemente qué es cada una. La primera tenemos una que se llama Tecnocharla, que en este caso, bueno, el señor Ángel Monjarás nos acompaña. Es principalmente el objetivo de Tecnocharla es invitar a expertos que nos platiquen sobre tecnología aplicada, de lo que pasa en el mundo de la tecnología, pero sobre todo que lo hagamos súper sencillo, súper práctico a lo que le pasa a usted todos los días. Después tenemos una sección muy padre, consideramos que va a ser una sección bastante divertida, que se llama Tecnoframe, que bueno, Lorena Galán va a ser la que nos va a llevar sobre el mundo del espectáculo y la tecnología, todo lo que tiene que ver con películas, todo lo que tiene que ver con episodios, televisión y toda la tecnología detrás de cada una de los episodios favoritos, de lo que tiene que ver con películas, etcétera. Y ahorita nos va a platicar más Lorena sobre lo que es Tecnoframe. Después, bueno, tenemos otra sección que es importante, que consideramos que va a ser también bastante amena, bastante a gusto. Tecnonews, todo lo que tiene que ver con las noticias que tienen que ver con usted y la tecnología. Tecnobusiness, todo lo que tiene que ver con lo aplicado a los negocios y la tecnología. Y al final, bueno, tendremos una sección que se llama Tecnotips. Y esta sección, bueno, vamos a hacerle la vida fácil a usted con las computadoras, con la tecnología, etcétera. Aquí vamos a recibir sus comentarios, sus preguntas, todo lo que nos mande usted en el blog, todo lo que nos mande por correo electrónico, lo que tenga usted de preguntas y todo. Bueno, Pedro Riverol, como experto en las computadoras y en la tecnología, nos va a decir cómo hacernos la vida fácil en cuestiones de todo lo que tiene que ver con lo que le rodea, con su teléfono, con su computadora, con las computadoras PCs que, bueno, de repente se nos atoran, ¿verdad, Pedro? Pues esa es la idea, y si no es más fácil, pues le encontraremos la forma o por lo menos el teléfono de quien sepa. Bien, Pedro, muy bien. A ver, Lorena, ¿por qué no le platicas a nuestro auditorio cómo pueden enviar preguntas y comentarios grabados a Tecnocasters? Ah, por supuesto. Nos pueden enviar preguntas a través del blog, igual, tecnocasters.libsyn.com. Libsyn es LIBSYN. También nos pueden enviar preguntas por mail, tecno.casters@gmail. Tenemos un grupo de Facebook. Y también lo pueden hacer por Twitter. En Twitter es twitter.com/tecnoc. Y bueno, pues entramos de lleno a lo que es el podcast. Déjeme platicarle que tenemos, como le platicaba, el honor de contar con una persona que además de ser un consultor de negocios y sistemas, es especializado en lo que es un ERP, y le vamos a pedir a Ángel que nos explique qué es un ERP. A los que ha dedicado 17 años de su carrera. O sea, casi nada, ¿verdad, Ángel? Casi nada. Un ratito nada más. Así es. Ha tenido la oportunidad de participar en la evolución de empresas de todos los tamaños y en todo el continente. Ahí nomás para que vea el tipo de invitados que traemos a Tecnocasters. Él trabaja actualmente con ERP Soluciones, uno de los socios más importantes de Oracle en México. Y bueno, se considera geek de corazón, amante de los gadgets, videojuegos y de la buena ciencia ficción. Señoras y señores, una vez te damos la bienvenida, Ángel. Qué bueno que nos acompañas hoy durante el podcast. Te agradecemos muchísimo que estés en nuestro podcast de inaugural. No, al contrario, lo considero un gran honor. Y pues listo. ¿Qué después empezamos? Preguntaste por los ERPs famosos, ¿no? Así es. Vamos a ver, rápidamente. ERP, Enterprise Resource Planning, sistemas, vamos a decirle sistemas empresariales integrados. Y el chiste es que toda la empresa trabaje con el mismo sistema. Que lo que hagas en inventarios se note en contabilidad, que lo que hagas en ventas le pegue a las cuentas por cobrar, etcétera, y todo al mismo tiempo, en tiempo real y sin importar dónde se encuentre la gente trabajando con el sistema. Eso es en pocas palabras un ERP. Oye, y a ver, Pedro, si está aquí vamos a empezar el pique, Pedro y yo. Fíjese que, déjeme declarar, yo me declaro usuario de Mac. La verdad, fui usuario de PC muchísimo tiempo y la verdad es que, bueno, en gustos, para gustos los colores, pero la verdad es que para mí yo creo que la plataforma de Mac es una plataforma mucho mejor que la de PC. Pero bueno, a ver, don Ángel, ¿PC o Mac? Pues curiosamente yo di el salto a Mac hace un poco menos de un año y hasta ahorita no tengo ninguna queja, estoy feliz de la vida después de considerarme un power user de PC y de Windows, pues estoy luchando por convertirme en lo mismo, en un power user, pero ahora de Mac. Y al igual que a ti, me encanta la integración, la uniformidad, yo estoy feliz con mi Mac. Ni modo, Pedro. Tú eres PC de corazón, ¿verdad? Yo soy PC de corazón, pero yo nunca me he cerrado a la posibilidad de que alguien en algún lugar me regale una Mac y yo diga, bueno, pues la voy a usar en agradecimiento al detalle y voy a darle la oportunidad a esta plataforma para que me conquiste, ¿no? Claro. Oye, Marcos, mira, no tengo una Mac, pero tengo un iPhone del lado izquierdo, entonces... Claro, bueno. Poco a poco, fíjate que la puerta a Apple es un iPhone, ¿eh? Definitivamente. Oye, Marcos, ¿tú qué eres, Mac o PC? PC, pero también estoy como Pedro. Cualquiera que me quiera donar una Mac, estoy en su entera disposición. Bueno, pues invitamos a la gente que le quiera donar una Mac, que nos vaya, que lo ponga en el blog tecnocasters.livesim.com. El señor Marcos Algara y el señor Pedro Reverol formalmente piden una Mac. Así que, bueno, si ustedes tiene usted ganas de regalarle algo que le haga feliz, bueno, pues vaya usted al blog y hágalos feliz. ¿Tú, Lorena, eres PC o Mac? Yo de corazón soy Mac. Tengo que confesar que mi trabajo me ha llevado por el mundo equivocado y, bueno, tristemente vivimos en un mundo de PCs, ¿no? Y yo como consultora, bueno, tengo que vivir en el mundo de PCs, pero en mi vida personal y de corazón soy Mac. Bueno, fíjese, sí sabes que las Mac pueden correr Windows al mismo tiempo que Leopard, ¿no? No, pero bueno, ¿por qué esa agresión? Ya es una aberración del demonio. Es un mal necesario. Lamentablemente sí, lamentablemente Windows es un mal necesario. Fíjate que el otro día, hablando de cosas interesantes, que luego lo podemos platicar un poquito más a detalle, hubo un caso, de hecho, en Europa del Este, lo que es Eastern Europe, todo lo que es Polonia, Checoslovaquia, etcétera, todas esas partes de Europa, en donde los cajeros automáticos estaban construidos en Windows. Pedro, atención con esto, ¿eh? Ajá. Estaban construidos con Windows, el software que operaban eran Windows, y lamentablemente las únicas computadoras a las que los hackers pudieron atacar y encontrar el número de tarjetas de crédito y hacer fraudes por todas partes fueron los cajeros automáticos que están basados en Windows. Entonces, eso te dice mucho de la plataforma que tienes. La verdad es que sí, tiene muchos hoyos Windows. Tenemos que aceptarlo, Pedro, la verdad. No, y no me voy a enfrascar en una discusión que llevo las de perder. Sí es muy claro que es la plataforma más atacada. Y de hecho, yo me he de confesar que tengo un pingüino en uno de mis lados oscuros de mi profesión, ¿no? Pero sí, sí es divertido saber que hay muchos Mac lovers allá afuera y que sí todavía le tienen tanto rencor a las ventanitas, ¿no? Fíjate que yo no sé ustedes qué opinen, pero yo creo que el amor por la Mac ha sido hace unos años para acá, ¿eh? Yo creo que hace 10 años tú le preguntas a una persona, o hace 5 años tú le preguntas a una persona cuál era su preferencia, y yo estoy seguro que la mayoría de las personas te iban a decir PC, pero ni lo pensaban. Te decían una PC porque es lo que creían que iba a funcionar mejor. Por supuesto, y es una de las razones principales por las que la mayor parte de los ataques se hacen hacia PC. Es lo que se conoce, ¿no? Es lo que el mundo conoce. Las Macs estaban pensadas nada más para diseñadores. Y lo que vale la pena, Juan, es que tocamos el tema de Linux, ¿no? Por ejemplo, usando Ubuntu, que es uno de los que están ahorita más de moda y que funcionan mejor dentro de este segmento de sistemas operativos. Sí, luego hablemos de los pingüinos, sí. De Linux. A ver, don Ángel, ¿tu videojuego favorito cuál es? Bueno, ha habido varios. En este momento, el que me trae loco es Guitar Hero. Es muy bueno. Estoy, claro. Sí, sacando al rockero que todos llevamos dentro. Hombre, qué barro. Buenísimo. Supiste que van a hacer o que están a punto de sacar el de los Beatles, ¿no? Sí, ya están los anuncios por todos lados. No, qué bárbaro. Pero qué bárbaro con eso. Bueno, ¿y en qué plataforma? ¿En el Xbox? ¿En el Nintendo Wii? ¿En cuál? En este momento, por necesidad, en mi Mac, estoy fuera de casa, no tengo acceso a mi consola, así que pues no me queda más que hacerlo en la Mac. Bueno. Pues. Con la guitarrita USB. Claro. A ver, ¿Star Wars o Star Trek? Por supuesto Star Trek. Oh, no. No. Sí. A ver, no. Digo, no me guste Star Wars, pero simplemente... Solo porque habla Klingon. Hace mucho que no lo hablo. Star Trek tiene un lugar pues, mucho más cercano. Lo conozco desde mucho antes que Star Wars, por supuesto. Desde que era chavito lo veía en la tele. Estoy feliz con la nueva película. Y además simplemente hay más material, más horas, más cosas que disfrutarle. Y Star Wars, no me desagrada, pero si hay que escoger uno, Star Trek, toda la vida. Marcos, ¿qué opinas? Yo Star Wars de corazón, siempre, toda la vida. ¿Los demás? Qué pena me das, no manches. ¿Los demás, Pedro, Lorena? No, yo soy Star Wars, a pesar de que... Ah, Star Wars también, órale. Ajá, aunque empezamos creyendo que yo era medio Trekkie, pero no, ¿eh? Yo Star Wars, bueno, perfecto. Pero obviamente el promo del podcast ahí embarró un poquito Star Trek. Es cierto. Oiga, a ver, si me permite... Bueno, perdón, Lorena, ¿tú qué eres? ¿Star Wars o Star Trek? Yo tengo que confesar que mi primer acercamiento a Star Trek fue la película que salió hace poquito, ¿eh? Yo soy Star Wars de corazón. Sí, sí. ¡Qué vergüenza! Eso, somos mayoría. Mayoría. Oye, pero qué interesante. ¿Qué te pareció? ¿Qué, la película? Sí, como tu primer contacto. Me pareció fantástica. O sea, de verdad, me encantó. Me encantaron los efectos, me encantó la historia. Sí, sí soy fan de la película, ¿eh? No sé si le entraré a la serie, pero la película me encantó. Y tú, Juan, si eres Trekkie número uno, ¿verdad? Yo, fíjate que a mí me encanta Star Trek. Ahora, de las diferentes series que ha habido, tanto de televisión como de películas, evidentemente las películas han sido fenomenales. Esta última me pareció muy bien hecha y me pareció que siguen muy bien el espíritu de Gene Roddenberry, que es el creador de Star Trek. Me pareció muy bien hecha. Ahora, de las series televisivas, yo creo que las mejores han sido, en orden, primero, The Next Generation ha sido muy buena, la nueva generación ha sido excelente, excelente. Y luego, bueno, la serie original con el Capitán Kirk y Spock y Scotty, todos ellos me parecen muy bien. Las demás, la de Voyager y la de Deep Space Nine y todas ellas, me parecieron muy comerciales. Yo creo que por ahí Paramount Pictures se volvió un poquito así como que mercenario de la televisión. Sin embargo, yo realmente creo que las dos series en las cuales Gene Roddenberry ha estado involucrado directamente, que son la de The Next Generation y la de The Original Series, han sido fenomenales. Inclusive, me acabo de terminar un libro que se llama I Am Spock, que lo escribió Leonard Nimoy, que es el que hace el carácter de Spock. Divertidísimo, divertidísimo. Y te saca todo lo que es la política interna de los artistas y cómo los egos y cómo por qué cuando Spock empezaba a ser famoso los demás artistas no les parecía y cómo los productores se preocuparan porque Spock no fuera a salirse de la serie porque consideraban que era importante. O sea, el que usted lo quiera, el que tenga la oportunidad de leerlo, I Am Spock, está muy bueno. Yo creo que lo deben de vender en nuestro mercado, lo que es Latinoamérica, Estados Unidos, lo deben de vender. Y si no, le recomiendo un website que es muy bueno, que es audible.com, se escribe audible.com y usted lo encuentra ahí, o lo encuentra en iTunes. Lo encuentra usted en inglés, es un libro bastante rápido, si usted lo escucha por audiolibro, se lo avienta usted en 3 horas, si lo escucha si usted lo lee en un libro, yo creo que se lo avienta en 2-3 días, es un libro bastante rápido. Y bueno, yo quería hacer una pregunta a Pedro. Si me permiten, voy a poner el promo de Pedro Riverol. Si usted escuchó los promos, déjeme decirle que, bueno, iTunes fue, publicamos los promos en secuencia. Inclusive el de Lorena Galán fue el último que se publicó en iTunes y es el que usted ha escuchado antes de iniciar esta emisión de Tecnocasters. Se lo voy a poner y regresamos en un momento. Piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock. ¿Lo entendiste o no? Te invito a que escuches el mejor podcast de tecnología en español, Tecnocasters, a partir de este 12 de agosto por iTunes. Soy Pedro Riverol. ¿Me puedes explicar tu promo, Pedro Riverol? ¿Qué onda con tu promo? Recibí no sabes cuántos emails preguntando ¿y qué quiso decir Pedro Riverol con lagarto Spock? Y no sé qué tanto dijiste. ¿Nos puedes explicar, por favor? Mira, Piedra, Papel y Tijeras es un juego que todos desde niños lo hemos jugado, ¿no? Obviamente todo tiene que avanzar en esta vida y si eres super geek, tienes que dar cuenta de que lo que sigue es el lagarto y Spock, ¿no? El papel elimina la piedra elimina las tijeras, el lagarto elimina a Spock y por ahí está muy ligado a una serie que se llama Big Bang Theory, que es de un grupillo de super geeks y es como que una de las esencias del geek, ¿no? Saber que hay más allá del piedra, papel y tijeras. Entonces, por eso es el que lo entendió o no, pero sí les pertenece el programa por ser geeks, ¿no? Esa es la idea del promo. Yo la verdad, hasta ahorita le entendí, ¿eh? No tenía ni idea. Yo igual. Pero bueno. A ver, don Ángel, ¿cuál es tu gadget favorito? Pues definitivamente mi Mac. Okay. La uso para todo, no nada más para trabajar. Es también mi herramienta de entretenimiento. Y yo creo que en segundo lugar, mi iPod. Tu iPod, ok. ¿Qué tipo de iPod tienes? El de video, el de hace un par de años. El Classic. El que es del mismo tamaño que el Classic, exactamente, pero con video. Fíjate que yo sigo pensando que el mejor iPod es el Classic. No sé ustedes qué opinen, pero yo creo que el Classic es, sobre todo por el nivel de almacenamiento que puedes tener. Bueno, es más versátil, pero como gadget es mucho mejor el Touch, ¿no? Yo sí le voy al Touch. Fíjate que no sé. Digo, claro, lo que pasa es que si entre un iPod Touch y un iPhone, pues realmente la única diferencia que yo siento que existe es el teléfono. O sea, el hecho de que puedes hacer llamadas con el iPhone, sí, y no con el iPod Touch. Para mí el mejor juguete que he tenido en los últimos años es mi iPhone, ¿eh? Lo he declarado oficialmente mi mejor juguete. Definitivamente. Vamos a platicar en la sección de Ecotec. Marcos nos tiene el nivel de emisiones de carbono que genera el iPhone y que genera el BlackBerry. ¿No te parece que te fuiste un poquito amarillista, Marquitos? No, para nada. Bueno. Fíjate que de todos es conocido el tema del cambio climático, está súper de moda, y este rollo de las emisiones de CO2, pero inclusive yo me declaro que en este tema del uso de las tecnologías de la información, nunca me había puesto a pensar exactamente qué onda con emisiones, no por la pantalla encendida, ¿no? Todos compramos computadoras que son Energy Star y que consumen poco energía y bueno, y tratamos de más o menos eso, pues también por razones económicas, pero hasta hace poquito con un artículo que me encontré que habla sobre los clics verdes, y se llama clics verdes, un doctor en física de la Universidad de Harvard, o sea que no estoy hablando de amarillismo ni nada de inexpertos hablando, hizo un estudio y midió hizo varios estudios con diferentes sitios y los más sobresalientes obviamente fueron Google, por obvias razones, ¿no? Ser el buscador más utilizado en todo el mundo. Y Facebook, que es el sitio social también más utilizado, al parecer. Ellos claman que tienen 230 millones de usuarios y contando, ¿no? Con 250 mil o no sé cuántos que se agregan diariamente. Entonces, lo que hizo este cuate fue muy sencillo. Dijo, a ver, voy a tratar de obtener los datos de estas empresas. Es difícil porque pues no van a publicar todo para que toda la gente sepa cuánta energía gastan, cuántos servidores tienen. Entonces, bueno, de lo que pudo encontrar de manera directa en las empresas o lo que se ha dicho al respecto, por ejemplo, Facebook tiene 10 servidores de cierto tamaño y características. Tiene ahorita, al parecer, una orden de compra, dice este doctor, para otros 50. Y tú dices, a ver, ¿cuántos tienes? Tengo tantos, ¿no? ¿Cuánta energía consumen para poder tener a estos 200 y tantos millones de personas conectadas? Dice que por lo menos la mitad, fíjense, de los usuarios que están, se conectan diariamente y por lo menos más de 60 millones de personas actualizan sus sistemas, y eso es padrísimo, ¿no? Entonces, lo que él hizo es, a ver, esta gente, ¿cuánto necesita de disco duro funcionando, de conexiones de los servidores, de los data centers, para hacer que tu clic, para actualizar tu estado de ánimo, lo que tú quieras, cuánto necesitan de consumo de energía? Y lo tradujo, obviamente, a CO2. Entonces, dice que Google genera 0.2 gramos de CO2 con un solo clic. Nada más, para hacer la cuenta, hay que ver cuántos clics más o menos uno puede dar al día, por cualquier razón, ya sea por curiosidad, por entretenimiento o por necesidad de hacer una búsqueda. Pues obviamente no es nada más uno. Para poder ponerlo en contexto, aquí tengo un par de cifras de las emisiones. Por ejemplo, la ciudad del estado de Nueva York, que es una de las ciudades un poquito más, se podría decir un poquito más verdes o menos contaminantes de Estados Unidos, al contrario de lo que se pudiera pensar, emite cada persona más o menos 30 kilogramos de CO2 al día. Nueva York, una ciudad verde, wow. Verde, entre comillas. En el mapa, hay un lugar que se llama Mapa Interactivo de Emisiones de Estados Unidos o algo así, y es en los que está en los niveles más bajos, no es el más bajo. Pero, pues bueno, según esto han puesto ciertas medidas para los edificios y demás cosas que son las cifras oficiales, ¿verdad? De que sea tan cierto o no es otro cuento. Lo que sí es que ellos claman que consume cada persona 30 kilogramos de CO2 al día. Para que nomás se den una idea, en México el consumo es alrededor de 10 kilogramos de CO2 al día. El principal factor, ya se lo imaginarán, pues es el clima, ¿no? En Nueva York, pues la mitad del año hace frío y necesitan sistemas con mucho consumo para la calefacción, y en el verano, cuando hace mucho calor, pues todos lados tiene aire acondicionado, cosa que, como sabemos, no pasa exactamente igual en México, ¿no? Total, de estos 30, son 30 kilogramos al día, nada más de los 0.2 gramos del Google. Esto es un clic casi para cualquier sitio. Hizo más o menos, de agarrando las empresas más importantes y dividiéndolo entre los usuarios, y dijo tanto por cada clic a cualquier sitio al que vayan. Por ejemplo, esta transmisión por Skype que tenemos todos, pues tiene cierto consumo de energía por los servidores que nos están dando el servicio para poder hacerlo. Y también cuando bajemos el podcast para escucharlo y todo este rollo, ¿no? Obviamente Facebook, inmediatamente que salió este artículo, salió en el London Times, y tomaron la publicación científica de este físico, y pues obviamente Google salió a la defensa y dijo, no, mira, es que si ponemos datos, les vamos a dar datos de quién consume. Y por ejemplo, viene aquí, ¿no? Dice, nada más con que compres un periódico, ya significó que te echaste 850 gramos de CO2, no sé qué. Entonces da muchas cifras, pues obviamente mucho más elevadas de lo que ellos consumen, ¿no? En cuanto a Google, igual Facebook, aquí el problema es si multiplicamos todos estos clics de todos los servicios que utilizamos diariamente, y esto es sin tomar en cuenta el monitor que estamos usando, la conexión de nuestra propia computadora, la recarga de la laptop, etcétera. Y un dato que me pareció muy interesante es que habla específicamente sobre BlackBerry. No porque BlackBerry sea más contaminante, no, simplemente. Tú tienes un BlackBerry, bueno, habrá que. Yo en contra de. Tú eres BlackBerry. En contra de los maqueros que tenemos aquí, yo tengo el BlackBerry. sí me gusta, sí tendré ganas luego de probar un iPhone, por supuesto. Pero dice que nada más tener mi BlackBerry conectada para poder contestar mis correos electrónicos diarios o nada más recibirlos y verlos, es como tener encendidos 60 focos todo el día. 60 focos de los fluorescentes, de los de los ahorradores, claro, sí. ¿No? No viene la cantidad exacta, no sé, vamos a pensar en una media de entre 11 y 23 kilowatts, pues son unos 15 o 17 kilowatts, 60 focos de esos, pues es bastante, ¿no? Entonces sí da un poco que pensar. Lo interesante es que Google, obviamente, como siempre, ya sabemos que tiene una rama que es un grupo más o menos filantrópico, que le meten mucha lana a hacer cosas pro bono, donde no cobra nada, donde son con fines sociales y altruistas y esto. Resulta que se juntaron con las empresas de tecnologías de la información más importantes, creo que está IBM y varias, y hicieron un grupo de los ahorradores de energía o algo así, y su meta es, creo que en un año o dos, reducir el consumo de energía de todos sus sistemas alrededor del mundo al 50%. Entonces, pues bueno, como quiera, si lo van a hacer es porque están preocupados. Obviamente, bueno, si lo pensamos bien, quién sabe si sea por el asunto del cambio climático, pero también porque si se ahorran el 50% de cuenta de energía, pues van a pagar 50% menos, que es una lana para este tipo de empresas. ¿Y alguien sabe qué implicaciones de costo tendrá esto para el usuario final? Porque, digo, siempre que le hacen mejoras de este tipo, el que las paga es el usuario, ¿no? Y por lo general no son baratas. Claro, claro. ¿Alguien sabe? ¿No tiene ni idea? No tiene ni idea. Fíjate no, que, ya más datos no hay. Fíjate que hablando de Google, yo quería regresar y hacerle una pregunta a Ángel. Ángel, tú eres, conoces la aplicación de Google Docs, ¿no? Sí. Ok. Para la gente que nos escucha, Google Docs es una aplicación en internet que es gratis para los usuarios normales como usted y como yo, en donde usted tiene un sistema como el de Microsoft Office, ¿no? Como un Word, como un Excel, como un PowerPoint, pero lo tiene usted en línea y entonces hay una colaboración. Si usted, por ejemplo, nosotros lo utilizamos para producir esta emisión, nosotros nos conectamos a Google a través de un sitio de internet o a través de una conexión de internet y el guión, la información de la que vamos a hablar en el podcast, colaboramos todos porque estamos en diferentes partes del mundo, todos, aunque parezca que estamos sentados en un estudio, pero realmente estamos en diferentes partes. Y vamos editando este guión, vamos haciendo un documento y ese documento se va editando en tiempo real, ¿no? Entonces, la pregunta que yo le tengo a Ángel es, evidentemente vamos a una época de integración, por eso es que yo creo que en la industria en la que tú te desempeñas de los ERPs, que son los sistemas de computación que integran todo, pues bueno, está de moda, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿qué opinas sobre el hecho de la colaboración? ¿Qué opinas? ¿Cuál crees que sea el futuro? Yo siempre trato de hacer algo, sea en la empresa que sea y hablando de la tecnología que sea, yo siempre trato de separar la tecnología de el resto, ya sea el proceso o la misma dinámica de una empresa o inclusive la misma psicología del usuario, ¿no? Porque muchas veces se tiende a querer ver las dos cosas juntas o echarle la culpa a la tecnología de cosas que realmente ya estaban ahí y que la tecnología lo único que hace es sacarlas a la luz o hacer que las cosas sean un poco más rápido, ¿no? Por ejemplo, al estar colaborando dentro de una organización, se puede hacer lo mismo en una sala de juntas que hacerlo a través de internet, una persona en su casa, otra persona en una ciudad diferente, en diferentes sucursales, etcétera. Y lo único que nos está haciendo la tecnología es pues hacer esto más cómodo, más barato. Por ejemplo, en lugar de estar todos reunidos en un estudio de grabación en la sala de la casa de alguien, pues aquí cada quien está en donde está. Estamos todos colaborando a través de la tecnología para hacer este podcast. Y se mantienen las dos cosas separadas. La tecnología está al servicio de lo demás. Entonces, eso es algo fabuloso que nos está tocando vivir en una época muy emocionante en ese aspecto, donde ya es una realidad que una persona tenga algún problema, no quiera o no pueda ir a su oficina y no pierde absolutamente nada de su día de trabajo. Otras personas tal vez ni siquiera noten su ausencia porque su presencia virtual ahí está y su trabajo lo sigue haciendo. A mí me queda duda si es posible formar una cultura corporativa en un equipo virtual y multicultural. No, sí, definitivamente sí. Mira, y regresemos de nuevo a la misma idea. Actualmente, cuando alguien utiliza la palabra virtual, inmediatamente viene a la mente la tecnología. Unos lentes especiales, tal vez un guante que me permita tocar cosas que realmente no están ahí. O sea, virtual quiere decir computación. Pero no, virtual realmente es va más allá, ¿no? Un equipo virtual de trabajo puede ser construido o puede formarse en torno a un cliente. Todas las personas de una empresa que tienen que ver con el cliente estén en el departamento en que estén en cobranza, estén en ventas, estén en embarques, tienen que ver con el mismo cliente y por lo tanto forman un equipo virtual de trabajo centrado en ese cliente. O puede centrarse el equipo virtual de trabajo en un producto, por ejemplo, en un proyecto temporal, en un fin o en un bien, en un fin común que haga que todos tengan que trabajar juntos. Y eso trasciende la estructura de la empresa, trasciende las barreras geográficas también, están juntos por una razón y cuando termina ese involucramiento, regresan a lo que estaban haciendo. Y eso no necesariamente quiere decir tecnología. La tecnología, ¿qué hace? Lo hace más ágil, lo hace más barato y lo hace más rápido. Mira, hace ratito Ángel comentó algo que se me hace así sumamente importante. La tecnología solo saca, ayuda, es para ayudar a los procesos, es para hacer todo más fácil, ¿no? No es que crea, que esté para crear ni esté para encontrar el hilo negro de todas las cosas. Que tal vez el hecho de ya tenerla nos da la posibilidad de darnos cuenta de que algo ya estaba mal, ¿no? Pero no quiere decir que la tecnología sea la que provocó eso. Y aquí, en el contexto de los grupos virtuales de trabajo y todo eso, pues sí podría haber una cultura organizacional, pero eso, si no funcionan en la misma sala de juntas, pues por supuesto que no van a funcionar cada quien en su casa, ¿no? Exactamente. Pero fíjate que también la tecnología tiene ciertos efectos psicológicos muy interesantes. En mi experiencia, una junta que involucra una videoconferencia y gente en dos o más lugares tiende a ser más eficiente. No sé si porque todo el mundo tiene por ahí en su subconsciente de que está usando recursos caros o de que viene otra videoconferencia después de esta y todo el mundo se pelea a la sala, pero esas juntas tienden a ser más rápidas, la gente tiende a divagar menos y duran menos y se logra lo mismo o más. Tal vez sea porque sabes que los ojos están en ti, ¿no? Todos los ojos están en ti. Oye, ¿a poco no estaría muy, muy padre el siguiente gadget? Entras a una sala de juntas, de alguna manera la sala de juntas se da cuenta quién entra, tal vez porque traes algún RFID en tu gafete o lo que sea, ¿no? Pero se sientan todos y empieza un contador arriba de la pantalla o el pizarrón o lo que usen, y empieza a contar la lana que suma el sueldo prorrateado de todos los que están ahí. Eso estaría muy interesante. ¿Ves cuánto lo estamos gastando nada más por estar ahí sentados, por ejemplo? Y fíjate, y el resultado de la junta, Lo que no se puede medir, no se puede controlar, entonces. Así es. Pero sí, muchas veces me ha tocado, de repente hay juntitis o tienden a exagerar las cosas en la empresa que quieras, ¿no? Y de repente me ha tocado decir, a ver, espérense, el tiempo de todos los que estamos aquí ya costó más de lo que pensaba resolver. Qué bárbaro. ¿O no? Sí, qué bárbaro. No, y es muy común y el extenderse en las juntas y el no comer y el que sean kilométricas no nos lleva a ningún lado regularmente, ¿no? De hecho, la otra vez estaba leyendo una como parte de las estrategias para hacer las juntas más eficientes es hacerlas de pie. Wow. Para que la gente le dé ansiedad y acaben más pronto. Eso está interesante. Fíjate que entre el gadget que acaba de inventar Ángel Monjarás y en las juntas de pies, yo creo que a lo mejor sí funcionaría. Déjeme darle un tip. Hay una, para la gente que quiere hacer juntas de manera virtual, hay dos alternativas, que eso, analícelo y vea si le conviene a su empresa y todo. Hay dos websites. Uno se llama GoToMyPC, es gotomypc.com, en donde usted puede establecer una conexión directa a su computadora y puede traer documentos a una junta donde usted esté presentando y necesita documentos en la junta, ¿no? Y luego hay otro website que se llama gotomeeting.com, que son herramientas que, dependiendo de lo que usted necesite, pueden ser caras o no. Me parece que el GoToMeeting cuesta $49 al mes. Realmente no conozco el dato específico de cuánto cueste por mes. Sin embargo, por ejemplo, hemos visto, y volviendo al tema de la integración y volviendo al tema de que la gente está trabajando en equipos virtuales, Hay veces en las que una presentación de ventas ya no se hace enfrente del cliente. Ahora se hace con una junta virtual en donde usted se mete a la computadora de su cliente y le va demostrando las bondades del producto que usted pueda traer a través de un servicio como GoToMeeting. Y usted vende y platica y se ven mediante una videoconferencia y eso en teoría funciona. Yo sigo pensando que a veces el contacto humano con un cliente, con un proveedor, con un empleado, siempre es mucho más valioso que el hecho de tener una conferencia telefónica o en una videoconferencia o en un equipo virtual o lo que sea, ¿no? Fíjate que lo que me gusta a mí de las teleconferencias o videoconferencias es que pues obviamente son en términos de cuantificación, como hace rato dije, sobre las emisiones de CO2, aunque me cueste hacer clics y hacer una conexión de videoconferencia o la herramienta que nos dices para llevar los documentos hacia otro lado, de todas maneras el costo de traslado de un lugar a otro en cualquier tipo de vehículo es mucho más contaminante que lo que puede ser hacer una conferencia virtual o de larga distancia. No, y a lo mejor el hecho de trasladarte a ver a un cliente es muchísimo más caro que el hecho de utilizar 2 horas de tu tiempo y meterte a un sistema de juntas como el GoToMeeting, por ejemplo, en el que tienes juntas ilimitadas por mes, y a lo mejor te conviene hacer eso que el trasladarte, pagar hoteles, coches, etcétera, para poder tener una junta de 2 horas y regresarte al lugar donde viniste, ¿no? Lo único bueno de los traslados es que te permiten ponerte al corriente con tus podcasts. Claro, bueno, si usted está viajando, asegúrese está escuchando Tecnocasters. Bueno, yo quería preguntarle a Lorena, nos trae un tema muy interesante que es la nueva tecnología de tercera dimensión para el cine. A ver, mi querida Lorena, platícanos. Bueno, pues yo estuve investigando por ahí, de repente me llama mucho la atención todo lo que está saliendo ahorita en las salas de cine, ¿no? Y justamente una nueva tendencia es la tecnología 3D para cine. Todos sabemos cómo funciona la tecnología tradicional o las películas que todos vimos cuando éramos chavitos en tercera dimensión, ¿no? Son dos imágenes anáglifas se llaman, que se superponen, están movidas ligeramente una con respecto a la otra y eso produce un efecto de profundidad. Es la típica película con una rayita azul y una rayita roja que se ve a través de lentes de los mismos colores, ¿no? Bueno, este tipo de películas se han proyectado en los teatros desde los años 50, siempre con gran popularidad, y desde entonces se han utilizado este tipo de imágenes anáglifas, ¿no? A ver, otra vez. Imágenes anáglifas. Ah, perfecto, ya me quedo. Ya lo pude decir. Muy bien. Ok. Ahora las nuevas tecnologías en el cine utilizan lo que se llama proyectores duales con imágenes polarizadas, que ves utilizando lentes polarizados. Es por eso que ahora ya no nos reparten en los cines los lentecitos rojo y azul, ¿no? Ahora nos dan unos que parecen como de mosca, que tienen como cuadritos. No sé si los han visto. Sí, yo vi una película hace poco y sí, nos parece que te regalan unos Polaroid, unos lentes así, todos polarizados así de los 40s, man. Así pero, es. Pero ¿qué ventaja tiene una cosa con la otra? Si tienes que verlo con lentes de todas maneras, pues da lo mismo que sean rojo y azul, que sean polarizados, ¿no? No, bueno, ahora las imágenes polarizadas, los lentes polarizados ayudan a que ya no se distorsione tanto el color, a que las imágenes sean más reales y un poco más precisas. Antes también era por tiempos, ¿no? O sea, no podías tener toda la película los lentes. Bueno, a mí no me tocó esa tecnología en el cine. Digo, no porque sea un chamaco, sino que nunca me tocó ir. Pero las que me ha tocado. Las que me ha tocado con mi hijo es que te aconsejan que descanses. Y ahora con los polarizados ya no hay esas indicaciones. Lo que pasa con la polarización circular, que es la tecnología que se está utilizando actualmente, es que despliega alternadamente imágenes para el ojo derecho y para el ojo izquierdo. Antes lo que hacían era desplegaba las imágenes al mismo tiempo y filtrabas la imagen a través del color del lente y luego tu ojo hacía el mix, por eso tenías que descansar. Pero ahora te mandan imágenes alternadamente para el ojo derecho y para el ojo izquierdo y así es como se filtran con los lentes, ¿no? Y eso es lo que da el efecto de 3D. O sea, cada lente tiene como cierto grado de... ¿Cada lado del lente tiene como cierto grado de polarización? No, más bien se utilizan dos cámaras y entonces la proyección te está mandando a veces imágenes para el ojo derecho y a veces para el ojo izquierdo. Oh. Ahorita, fíjate que, yo no sé ustedes qué opinen, pero las animaciones nuevas de Pixar, de todas esas, digo, de Pixar, de Disney. Disney, ajá. Las animaciones en 3D son espectaculares, ¿eh? Espectacular. Nosotros no tenemos hijos, mi esposa y yo, pero la verdad fuimos a ver las caricaturas porque las animaciones 3D están de pelos, ¿eh? Muy padres. Sí, están increíbles. Y justamente de eso les quería platicar, de la nueva película de animación de James Cameron, el director de Titanic, ¿no? Se llama Avatar. Y justamente ahorita está trabajando en esta nueva película, que creo que sale como por ahí de diciembre, en unos 5 meses. Y lo que va a ser diferente a Avatar de sus predecesoras, además del presupuesto que tiene, que es un mega budget de 237 millones de dólares. No, hombre, nada, nada. No es nada. Ángel los dispara con un cheque, ¿verdad, Ángel? Ha de ser horrible no tener dinero y asombrarse con esas cantidades. Claro, ¿eh? Por supuesto. Sí. Perdón. Pero bueno, el punto en fin, aquí... 237 millones de dólares, nada. Bueno, el punto es que esta película está utilizando tecnología que fue desarrollada por el mismo Cameron, parte de esta tecnología, y tiene diferentes features. Por ejemplo, hay uno que tiene Performance Capture, que lo que hace es crear imágenes computarizadas a partir de acciones humanas reales, ¿no? Hay por ahí otro feature en el que el mismo director puede estar como detrás del lente, detrás de la cámara, en muchas escenas, utilizando una como cámara virtual. ¿Qué es esto? Tener un monitor handheld que le permite al director caminar a través de la escena 3D que está generando la computadora y grabar como si fuera un camarógrafo. Esto lo que hace es generar el típico efecto de la cámara temblorosa en pantalla, que hace que las secuencias de acción se vean desde adentro, ¿no? Que hace como un close-up. Y en algunas ocasiones puede hacer que la audiencia se concentre en algún detalle particular de la película. Eso es algo que hasta ahorita pues no se ha visto en ninguna película de 3D. Actualmente lo que se usa, seguro todos lo han visto en las series estas policíacas tipo CSI y demás, en la que se capturan ciertos puntos en el rostro humano para rastrear los movimientos y luego reconstruirlos digitalmente, ¿no? Ahora lo que se hace es que cada frame de la película es analizado para los detalles faciales como poros y arrugas, y así poder recrear una imagen computarizada con movimiento. Eso está bien interesante porque ahora sí ya no vas a saber pues qué es qué, ¿no? Sobre todo en esta película, en donde están intercalando imágenes humanas reales e imágenes de animación. ¿De qué trata la película, Lore? Creo que es lo de menos, ¿no? No, bueno, no sé si sepas de qué trate la película. Yo no tengo idea, ¿eh? Yo no había escuchado la película para nada. Es una historia en la que hay humanos, hay extraterrestres y hay por ahí combinaciones de ADN de humanos y extraterrestres. Es una historia así medio fumada como de videojuego. Y hablando específicamente de 3D, hay un punto que me llamó mucho la atención. Ahora en la SIGGRAPH 2009, que se llevó a cabo del 3 al 7 de agosto, me parece, se presentó una nueva tecnología que se llama Touchable Holography. A ver si los amantes de Star Trek me pueden decir si les suena algo. Vamos al holodeck, justamente. El objetivo de esta cosa es añadir respuesta táctil a las imágenes presentadas en un espacio 3D, ¿no? Entonces, obviamente, uno de los mayores retos es añadir la sensación táctil, ya que para esto se requiere pues tener contacto con los objetos, ¿no? ¿Cómo hacen esto? Bueno, utilizan un simulador. Hay un display holográfico que genera imágenes flotantes a 30 centímetros de la superficie, y así una persona puede acercar la mano a la imagen e intentar tocarla. Y por supuesto los dedos van a atravesarla, ¿no? Y no va a haber sensación táctil. ¿Qué hacen? Bueno, tienen un aparato que se llama Airborne Ultrasound Tactile Display, AUTD, que es un display que genera sensaciones táctiles en la mano del usuario. Utiliza algo que se llama fenómeno no lineal de ultrasonido. O sea, utiliza presión acústica. ¿Qué es esto? Bueno, se genera un campo, ¿no? Un campo de ultrasonido, y cuando un objeto interrumpe la propagación del sonido dentro de este campo, se genera una presión en la superficie del objeto. Es decir, cuando la mano del usuario atraviesa el campo de ultrasonido, siente algo, ¿no? ¿Cómo le hacen para saber dónde está la mano? O sea, para si están generando, por ejemplo, la imagen de una gota, bueno, ¿cómo le hacen para saber que la mano llegó a donde se está proyectando el holograma de la gota? Bueno, utilizan justamente la tecnología del Wii, el Wiimote, que le dicen, ¿no? Tecnología de Nintendo, que tiene una cámara infrarroja. Lo que hacen es poner un marcador retroreflectivo en la punta del dedo medio del usuario y luego lo iluminan con LEDs infrarrojos. Y de esta manera los Wiimotes pueden saber en dónde está el dedo y gracias a este sistema de rastreo de la mano, los usuarios incluso pueden manejar la imagen virtual flotante con sus manos. Sí, wow. Suena como el holodeck, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Está de pelos. ¿Cómo ves, Ángel? ¿Un holodeck, no? Ay, por favor. Más pronto que tarde. Creo que vamos a ver algunas otras cosas antes que el holodeck, pero hijo. Imagínate. Pero van a ver algo. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues déjenme platicarles. Yo les iba a comentar dos cosas. Les iba a comentar que, bueno, para los amantes del Facebook, creo que somos todos, ¿verdad? Aquí todo el mundo estamos todos en Facebook. Entonces, súper adictos a Facebook. Bueno, la gente que tenga la capacidad, los que tengan iPhone, ya van a tener la nueva versión del Facebook. Por ahí la publicación TechCrunch nos publicó hace un par de días que Facebook ya tiene la aplicación terminada y que está a punto de sacarla. La gente que tiene la capacidad de poder comprar aplicaciones con el Apple Store, evidentemente la aplicación del Facebook es una aplicación gratis. En México tienen Apple Store, ¿verdad? O sea, puedes bajar aplicaciones directamente del iPhone, ¿no? Sí. Bueno, la gente que tenga acceso a... Ya podemos bajar música. Ahora, recientemente. ¿Recientemente? ¿Hace cuánto pueden bajar música? Creo que desde el lunes. O sea, nada. Wow. Bueno. Entonces, la gente que ya es amante del Facebook, bueno, va a tener una aplicación bastante pronto. No han dado mucho los detalles. Lo que sí dicen es que va a ser el mejor Facebook de la historia. Y que va a tener una integración total con lo que tienes en el iPhone. Porque ahorita la aplicación que existe en el iPhone es una aplicación limitada. Sin embargo, ellos están diciendo que, bueno, la aplicación nueva va a tener una integración total con Facebook. Y bueno, la verdad yo espero mucho que esa aplicación esté tanto como la menciona, ¿no? Porque yo sí soy muy, muy, muy adicto al Facebook. La verdad es una adicción cañona. Yo también soy súper adicta. Perdón. Ah, no, perdón. De hecho, yo quería comentar que en el sitio dice que próximamente están en un 98%, pero no saben predecir la fecha exacta. Sí, ya sabes cómo son. O sea, nos dan el ganchito, pero no nos dicen cuándo. Nosotros, yo creo que va a ser bastante pronto. De repente lo vamos a tener. Pues ojalá y lo hagan bien, porque la nueva versión de Facebook que liberaron para la computadora fue horrible. Yo me quedo con la versión viejita del iPhone. Ok, bueno, está bien. Bueno, déjame comentarle algo. Fíjese que también la publicación de TechCrunch, no sé si usted supo o escuchó que Microsoft está atendiendo a un nuevo concepto, que es el Microsoft Store. Si usted sabe, Apple desde hace ya años, tiene un año y medio, dos años, en diferentes centros comerciales de Estados Unidos y creo que por ahí uno en la Ciudad de México, tienen... tiendas en donde la gente va y uno puede comprar una Mac, puede comprar un celular, un iPhone, un iPod, software, etcétera. Es una integración total a la experiencia Mac y además que les ha funcionado muy bien a Steve Jobs y a su gente le ha funcionado muy bien el hecho de tener un Apple Store en los lugares más importantes del mundo, ¿no? Bueno, pues ahora Microsoft se le ocurre sacar un Microsoft Store en donde, bueno, la gente se pregunta qué van a vender, porque la verdad es que, bueno, Microsoft es una compañía de software, ¿qué van a vender? ¿Windows? ¿Xbox? ¿Xbox? O sea, ¿qué van a vender? Lo que sí estuvo interesado, lo que estuvo interesante es que un empleado de Microsoft, que yo creo que lo corrieron, filtró al internet una presentación del PowerPoint de lo que era el Microsoft Store, así le llamó él. Inclusive, bueno, si usted va al Mac Store, hay una parte en donde lo atienden los expertos en Mac, se llama The Genius Bar. Y ahora, bueno, Microsoft lo va a llamar The Guru Bar. O sea, Como siempre, desde mi punto de vista, como siempre, Microsoft está copiando todo lo que hace Mac. ya hace rato decía, no por etiquetarme como como usuario de Windows, tío, que la verdad es a lo que me ha orillado el trabajo y sí reconozco las bonitas cosas que tiene Apple, pero también reconozco que hay un impuesto que tiene per se Mac, ¿no? De todo lo alrededor que tienes que tener para que todo siga siendo lindo. Y pues la tienda al final, como dices, pues ¿qué van a vender? ¿Van a vender Xbox? Pues ahí están las tiendas de juegos, ¿no? ¿Van a vender Zoom? ¿Van a vender PCs que no tienen? ¿O solo van a vender el sistema operativo y van a tener un Windows Guru que va a ser constantemente atacado porque sus máquinas están lentas y no pueden trabajar, ¿no? Entonces, sí se me hace interesante el concepto de la tienda y que es la posibilidad que va a tener de atención al usuario final, que Windows es como y está visto en los comerciales dan los de Mac y al final termina siendo como para un usuario corporativo, no se ve tan amigable para un usuario final como se ha visto últimamente con Mac, ¿no? Si su pantalla está azul, fórmese aquí. Sí, o algo así. Fíjate, déjame decirte que van a vender, aquí lo estoy viendo en TechCrunch, van a vender Windows, van a vender Xbox, van a hablar sobre el Bing. ¿Qué pueden hablar del Bing? Bing es un buscador de internet. ¿Qué van a hacer? Van a vender Microsoft Put your searching Office. Here o algo así. Sí, van a vender Microsoft Office y van a vender algo de Zoom, que es la tienda de música y de podcast y de todo. Uh-huh. Y de hecho, la primera tienda la van a abrir en California. Y es todo lo que sabemos es la van a abrir en California, la van a abrir dentro de a fines de verano de este año, es lo que está diciendo aquí TechCrunch. Y como te digo, o sea, aquí estoy viendo los planos, para los que los quieran ver se pueden ir a techcrunch.com, ahí está la noticia en todo detalle. Y la verdad es que yo la estoy viendo y ya se cuenta que estoy viendo un Apple Store, o sea, es exactamente lo mismo, o sea, digo, desde pues, el punto de vista, ¿no? A mí sí se me hace interesante el punto de, bueno, ¿qué es lo que van a vender, no? Lo que hay que reconocerle a Apple es que obviamente tienen tan cerrados los diseños en hardware y todo eso, que al final está muy probado el software en los equipos que venden, y obviamente la capacidad que tienen para reducir errores, eso les da una ventaja enorme a comparación de Windows, que puede estar en la máquina que cualquiera se le haya ocurrido armar, ¿no? Entonces, ¿qué va a estar? Pantallas azul, tome una ficha. Problemas con Windows Vista, tome la ficha 2. O sea, y pase con su guru, ¿no? Que al final ya solo va a ser como terapia, ¿no? Porque pues no van a poder hacer cosa. Está raro. Como que faltan cosas tangibles, ¿no? Uno llega a la tienda de Sony, por ejemplo, y está llena de cosas de sonido, estaban los iVoox en su momento, yo me divertía como enano en la tienda de Sony, y ahora en la de Mac, pues llegas, ves el nuevo iPod, ves lo que hace, lo pruebas, lo escuchas, y en la de Microsoft no sé qué puedas hacer, a menos que no sea ponerte a jugar con el Xbox, que yo feliz, pero... Pues bueno, vamos a tener que ver qué pasa, lo vamos a mantener informado sobre esto, porque está interesante. Y luego, el próximo podcast le vamos a traer algo de la información sobre el pleitazo que trae Apple con Google sobre el Google Voice. Ya le daremos más detalles. En concreto, el Google Voice es una aplicación que le permitía a usted hacer llamadas por teléfono a través del iPhone sin utilizar la red celular, utilizar un Wi-Fi, por ejemplo, o utilizar la red de datos 3G sin utilizar la red celular. Y bueno, pues un fleitazo. Le vamos a tener más información en el próximo podcast, porque de hecho la semana pasada se anunció que el CEO de Google dejó la junta directiva de Apple. Entonces se va a poner bastante interesante, porque los acuerdos que tiene Apple con Google son interesantes, llevan muchísimo tiempo y además son acuerdos de fondo. O sea, pues lo vamos a tener informado en el próximo podcast de lo que habla, de lo que ha pasado con Google Voice y Google con lo que ha sucedido en Apple. A ver, don Pedrito, ¿tienes tecnotips para la gente que nos escucha? Mira, estaba leyendo el grupo y nos hizo favor de escribirnos Verónica, y entre algunas de las dudas que tiene, salió cómo usar su correo en su iPhone. Ahora, digo, yo hace ratito declaré que el mejor juguete que he tenido es el iPhone, y hay algo que me encanta, ¿no? ¿Cómo se integran las cuentas de Gmail con tu correo en el iPhone? Ahora Gmail, que bueno, ya hablaremos en otro programa del Google Apps y todo ese tipo de cosas que ya tienen, está teniendo el calendario con la tecnología de Active Sync de Microsoft, que digo, no todo es malo en ellos, y te da la capacidad de sincronizar tu calendario con el que tienes en tu teléfono y el que tienes en línea inmediatamente, ¿no? Que te da esa facilidad de sincronizarlo. Y la otra es que también puedes configurar tu cuenta de Gmail como pues cualquier otra cuenta pop o como la uses, y igual tener todo en contacto, en sincronización. Entonces, aquí el punto que quiero llegar es que ya está usando tecnología de Exchange con la que puedes sincronizar contactos y con la que puedes sincronizar tu calendario, y te da la posibilidad también de tener varios calendarios, que particularmente a mí me ha servido el hecho de tenerlo todo sincronizado, me ha ayudado a organizarme un poco. Y el no esperar a que llegues a tu máquina ni nada así por el estilo se me hace muy práctico, ¿no? Y por decir, otra de las cosillas que nos estaba comentando Verónica es que viajó a China y le ofrecían el iPhone 3GS, que también por ahí traías como la inquietud, ¿no? Del robo de prototipos en China. Que nos preguntaba si lo compraba y podía funcionar en Estados Unidos. Pues la verdad, los teléfonos están bloqueados, y fuera de que utilices algún software para desbloquearlo, no lo podrías usar. Eso es en el sentido ético, que no existe crack para los teléfonos, sí. pero la verdad es que sí podrías, y sin ningún problema, ¿eh? Ahora, ¿cómo contestas la pregunta de Verónica? ¿Cómo le puedes hacer para integrar bien tu correo electrónico con tu iPhone? Mira, lo primero que tienes que entrar es al área de settings. Tienes la opción donde dice Mail, Contacts and Calendar. ¿En dónde? ¿En iTunes? No, directo en tu teléfono. Ah, en tu teléfono. Ajá, te da la opción. Y mira, por decir, yo tengo aquí dada de alta dos cuentas, ¿no? Una que es el mail y otra que es el calendario. Yo no sincronizo mis contactos, pero tío, entras al área de donde agregas la cuenta en Add Account, y ahí te dan las opciones. Por decir, si lo que quieren es sincronizar el calendario, como les he comentado, tienen la opción donde dice Microsoft Exchange, y ya nos da la posibilidad de configurar. Ahorita no me dejó, pero enseguida lo cambio. Ahora, ¿esto es para cuando estás utilizando un servidor de Microsoft Exchange? No. Puedes usar tu calendario con esa tecnología usando el iPhone con tu cuenta de Gmail. O sea, no necesariamente es que tú tengas un servidor de Exchange. Haz de cuenta, te da la posibilidad de tener todo. O sea, lo que hay que reconocerle al servidor de Exchange, que a mí es algo que me gusta mucho, es que lo que traes en tu dispositivo móvil es exactamente lo que tienes en tu servidor. Y no tienes que andar batallando con aquí lo actualizo y luego lo tengo que sincronizar, sino todo lo tienes inmediatamente en línea y tienes aquí la posibilidad de tenerlo. Por ejemplo, ¿no? Voy a borrar mi cuenta para volverla a configurar y leer los pasos. Entonces le das en Add Account, seleccionas Microsoft Exchange, en Email seleccionas tu correo de Google, bueno, de Gmail. Sí, de Gmail. Ahora, ¿lo configuras como POP o lo configuras como IMAP? No. O sea, cuando te salen las opciones, que ya es en la a partir de la versión 2.1 del firmware del iPhone, entonces tú tienes la opción de ya seleccionar tu correo de Gmail, pones tu usuario. Esto solo es para sincronizar contactos y sincronizar el calendario. ¿Qué es lo interesante? ¿Con un Exchange o con cualquier calendario? No, con Gmail. Gmail ya te da esa tecnología como si fuera un servidor de Exchange. O sea, tú configuras la cuenta de Gmail como si fuera una cuenta de Microsoft Exchange. Ajá. Ah, ok. Simplemente con poner las opciones te da la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, terminando de configurar, de hecho, en la página de Gmail está el paso a paso. ¿Tienes la dirección? Sí, la estoy tecleando, la voy a poner en el blog también. Ok, muy bien. Sí, para que y ya Verónica, con eso, ajá. Para que si Verónica nos escucha y la gente que nos escuche que tenga esa misma pregunta, bueno, vaya a nuestro blog y tú vas a publicar, no sé, las próximas horas vas a publicar los pasos de cómo hacer eso, ¿no? Sí, publico los pasos y digo, aquí lo interesante es que tienes sincronizado, en cuanto tu teléfono esté en línea o si tienes el servicio de 3G, se va a sincronizar tus contactos con tu cuenta de Gmail, que es un ejemplo, ¿no? Una de mis amigas sí tenía su calendario y todo, y por azares del destino se bloqueó su teléfono y no hubo posibilidad de recuperar los datos, ¿no? Y el típico de que dejas la desidia de pasado mañana respaldo. Y digo, y con esto te da la posibilidad de ya tener en un servidor, sin tener la infraestructura de una gran empresa, donde ya tienes sincronizado tu correo y tu contacto, que muchas veces son tu correo, tu calendario y tus contactos, que muchas veces son el punto fino de tu correo, ¿no? Al final es lo que duele perder. Más que los correos, pues sabes que están en el servidor o tienes la tranquilidad de eso, pero tus contactos y tu calendario es como lo que no se tenía la facilidad de tener a la mano, ¿no? Entonces yo les publico el paso a paso, y con esto te digo, es una de las cosas que a mí me han hecho muy feliz, el tener los contactos ya sincronizados y también el calendario, sin tener la angustia de que próximamente va a fallar o cualquier cosa así por el estilo, ¿no? Que como cualquier tipo de dispositivo móvil, el iPhone o cualquier otro tipo, digo, es cuestión estadística en lo que te falle. O sea, digo, y la falla puede ser desde que se te caiga y te lo roben, o se te pierda, o se te rompa. O sea, es importante siempre, como principio de orden, que se tenga la información respaldada de alguna forma. O sea, que tengas información redundante en algunos otros lugares para que cuando te suceda eso tengas la posibilidad de recuperarla, ¿no? Exacto. Bueno, ese era el comentario sobre esto. Oh. Yo quería sugerirle a Verónica otra opción si tienes Mac, ¿de acuerdo? Bueno, inclusive funciona con las PCs, ¿eh? Hay un servicio de Apple que se llama Mobile Me, que, bueno, en Estados Unidos es muy popular y tiene un costo por año. Me parece que tiene $99 de costo por año, y lo que hace es integra, o sea, a través de la red celular, automáticamente, si tú tienes Outlook o si tienes Mail o si tienes cualquiera de las aplicaciones, tanto de Mac o de PC, lo que hace es sincroniza con tu dispositivo celular, en este caso específicamente el iPhone, sincroniza los contactos, sincroniza las cuentas de correo, sincroniza los calendarios. De manera que es los cambios que se hagan tanto en el iPhone como en la computadora o en varias computadoras se hacen en tiempo real. Entonces realmente también es muy eficiente, porque si tú contestas un correo en tu celular, automáticamente lo contestaste en tu computadora, o si haces un cambio a un contacto en tu celular o en tu computadora, los cambios automáticamente se hacen, ¿no? Entonces, realmente el hecho de la sincronización en tiempo real es, para las que la usamos, es muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, pues esos son los tips. Pues se nos acabó el tiempo en la primera emisión de Tecnocasters. Nos quedaron algunos temas en el tintero que trataremos de llegar a ellos la próxima semana. Como le decíamos, cada miércoles Tecnocasters va a estar publicado tanto en iTunes. Le invitamos a que se suscriba y que les diga a los amigos y a los amigos de sus amigos que se suscriban. Y si no tiene usted iTunes, si usted tiene algún otro tipo de plataforma para su reproductor de MP3 móvil, bueno, lo invitamos a que vaya a nuestro blog, que es tecnocasters.lbsyn.com, o en cualquiera de los diferentes websites que van a estar transmitiendo y publicando nuestro podcast en el mundo de habla hispana. Quiero agradecerles a todos. Lorena, muchísimas gracias. Gracias, Juan. El señor Pedro Riverol, muchísimas gracias. Muchas gracias, nos vemos la semana que entra. El señor Marcos Algara Siller. Oye, Marcos, rápidamente, platícanos tu programa de radio, rapidísimo. Comenzamos el próximo lunes a las 5 de la tarde en 88.5 FM, los que viven en San Luis Potosí, pero estaremos subiendo en el blog a bordo de la ciencia.blogspot.com los podcasts al día siguiente, o sea, a partir del día 18, y es sobre ciencia para grupos de chavos que estén interesados y que vean esto como un tema bastante interesante. Bueno, pues buenas noches. Muy bien, muy bien. Y por último, a nuestro invitado de lujazo, al señor Ángel Monjarás. Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos en el primer podcast, en el podcast diagonal, en el podcast inaugural de Tecnocasters. Y yo quiero mandarle dos agradecimientos a dos gentes que nos echaron mucho la mano a la hora de crear este podcast. Quiero enviarle un saludo muy afectuoso a Luis Gutiérrez, que nos envió comentarios importantes sobre cómo hacer los podcasts y nos echó la mano para poder producir esta emisión. Y evidentemente, gracias, Luis. Sí, gracias, Luis, gracias. Y a John Kay del Apple Store en la galería en Houston. Bueno, le agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos dio. Y bueno, esto fue Tecnocasters. Le agradecemos. Espera. Yo quiero decir algo. Dos cosas así como niño chiquito. Uno es Marce, feliz cumpleaños, y otro es a mi hijo, que lo adoro y que lo amo y que está muy ilusionado de oír a su papá en su podcast. Pues, ay, mi vida gorda. ¿Cómo se llama tu hijo? Maximiliano. A Maximiliano le mandamos un abrazo muy fuerte. Max, siéntete muy orgulloso de tu padre. Y bueno, escúchalo todos los miércoles aquí en Tecnocasters. Gracias, gracias. Les agradecemos el favor de su atención. Quiero saludar, shalom, shalom, a Ramírez de Guatemala, a Sharon Steinmetz, que seguramente nos está escuchando. Y evidentemente mandarle un beso y un abrazo y todo mi cariño a Susana Guevara Torres, mi esposa, que bueno, nos está escuchando también. Le agradecemos el favor de su atención. Soy Juan de Dios Guevara Torres. Nos vemos y nos escuchamos la semana que entra, el próximo miércoles, en Tecnocasters.